que te di y que ha quedado lo olvidado. De nuestro amor no queda nada, tan solo una amistad que no es mi voluntad, es obligada. Amigos, tan solo amigos, porque ha llegado a tu vida otro amor, porque si quiso el destino y es mejor, después de haberle dado tanto, tanto amor. Amigos, tan solo amigos, porque ha llegado a tu vida otro amor, porque así quiso el destino y es mejor. Solo me queda tu recuerdo y el valor. Ya en la lluvia, pero estás con Alazán. Vuelvo a pensar en las caricias que te di y que ha quedado lo olvidado. De nuestro amor no queda nada, tan solo una amistad que no es mi voluntad, es obligada. Amigos, tan solo amigos, porque ha llegado a tu vida otro amor, porque así quiso el destino y es mejor, después de haberle dado